nos metemos en un tema que nos entusiasma, que nos vamos preparando, porque tiene que ver con el congreso, el cuarto congreso que se va a llevar a cabo de Cultura Viva Comunitaria. Para hablar mejor de ello, hay asamblea y hay varias cuestiones para contarnos. Estamos en comunicación telefónica con Silvia Bove de Chacras para Todos, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, Gaby. Sí, buen día, Gaby, a toda la mosquitera que siempre está ahí. Escuchando y transmitiendo todo lo que venimos haciendo. Que es un montón, porque sí. De nuestra última comunicación, que no fue hace tanto, ya han pasado varios encuentros, ya cada vez está más cerca el congreso. ¿Cómo se viene? Bien, con mucho entusiasmo, con muchísimas ayudas en cuanto a colaboraciones incluso con otros países. Ya estamos haciendo una articulación directa con organismos, con Cultura Viva Comunitaria de Chile, que están dispuestos a ayudarnos en la colaboración de lo que es la apertura, que para nosotros, bueno, no sé si saben, para recordarles que el Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, en el marco de nacional, digamos, se va a dar recorriendo varias provincias, entre ellas Mendoza, después pasa por Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires. Es como muy atípico y entonces simbólicamente nos parece muy valioso y estratégico que la Cultura Viva Comunitaria de Chile tenga una impronta fuerte también en la apertura en Mendoza. Así que estamos haciendo articulaciones con, por ejemplo, el grupo de los Mil Tambores, el director de los Mil Tambores, bueno. el carnaval más importante que tiene Chile en Valparaíso. Sí. Bueno, Demencia, que es una organización de circo aéreo muy importante de Chile también, con Nicanor, Pueblos Originarios, o sea, toda esa gente va a venir a ayudar, a colaborar y a aportar contenidos en el marco de la apertura, digamos. Así que bueno, estamos trabajando por medio de asambleas nacionales que venimos desarrollando desde marzo en las distintas provincias, que nos permite acordar y resolver y horizontalizar la voz, que en estos tiempos siempre es tan complejo. Y bueno, ahora vamos un poco más, donde le pedimos a las organizaciones y a los integrantes de las organizaciones, a los vecinos, hacedores culturales, que les interese sumarse a esta participación de lo que va a ser la apertura del Congreso en concreto, y también al Congreso en sí, si quieren transitarlo en todo el recorrido, ¿no? Pero básicamente en este momento estamos llamando a que se sumen hoy día a una participación más concreta, incorporándose a las distintas áreas que estamos trabajando de cara a mayo, digamos. Bien, porque ya se empiezan a armar ya los grupos de trabajo, concretamente. Exactamente, sí, porque es un congreso donde hay que cuidar mucho al vecino en general, al vecino latinoamericano, en cómo que queremos que esté bien cobijado, en un alojamiento lindo, digamos, amorosos, con una linda comida, que esté contenido, bueno, además de todos los contenidos que vamos a trabajar, que se deciden a nivel nacional, pero que vamos a trabajar en concreto en Mendoza, donde necesitamos la mirada diversa de todas las personas que quieran sumarse. Así que necesitamos muchas manos, muchos brazos, muchas cabezas para que colaboren en todo lo concerniente y se sumen en todo lo concerniente al Congreso, en todas sus patas, ¿no? En alojamiento, en transporte, en contenido, en los círculos de la palabra, en los circuitos territoriales que se van a dar el último día de la apertura en Mendoza, donde vamos a poder visitar los territorios, porque creo que eso es lo más clave que tiene este congreso, la transitabilidad y el recorrido real en los territorios donde se produzca la cultura viva comunitaria. Así que cuando el vecino está comprometido, está atento a ese latido, todo funciona bien. Cuando se planta la idea sin que la idea tenga una semilla y un nacimiento, no pierde el sentido de pertenencia. Eso es lo que nosotros pensamos que sucede, ¿no? Así que eso nos lleva un tiempo.